Amado Jesucristo, cuán hermosa es tu voz. Cada día puedo oírte que me hablas de tu amor. Tuyo soy, Señor, contigo quiero estar. Háblame siempre, mi Jesús, mi Señor. Siempre, mi Jesús, te alabaré con mi voz. Y nueva canción entonaré para ti, porque soy feliz, mi buen Señor, estando a tu lado. Nunca podré yo apartarme de tu amor. Señor, yo no podré nunca pagarte tanto amor que mostraste hacia mi vida siendo tan pecador. Solo puedo darte a ti mi corazón como una ofrenda, mi Jesús, recíbelo. Apartarme de tu amor.